para un día programa este programa especial del coronavirus. Ahora tenemos comunicación con Brasil. Vamos a hablar con el periodista Marcelo Claudio para que nos cuente cómo va la situación en el país. Hermano, ¿qué tal, Marcelo? Hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos acá directamente desde San Paulo. Bien. No, sí, nos contás cómo esa la llevan, porque las noticias que llegan con respecto a lo que toma Bolsonaro no son muy alentadoras. Bueno, todo lo que venga del lado de Bolsonaro no es nada alentador, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que es un personaje muy particular. Ayer estuvo todo el día. A ver si lo echaba el ministro de Salud o no. Finalmente primó la cordura y no lo echó, pero habría que ver qué es lo que sucede en el futuro, porque realmente nadie lo sabe eso. Claro. No, no. ¿Y allá cómo va avanzando el tema de esta pandemia? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cómo va eso? Mira, cada estado o cada provincia tiene sus lineamientos con respecto a eso. No hay nada así oficial, digamos, que abarque todo el país. Cada estado, San Pablo por un lado, Río de Janeiro por el otro, ¿no es cierto? No hay una cuarentena como hay ahí en Argentina, por ejemplo, ¿no? Es bastante diferente. La gente puede salir a la calle, sí, funcionan los servicios esenciales, los no esenciales obviamente no están funcionando, pero ya hay alguna flexibilización en ese sentido. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo. Vos sabés que, bueno, a nosotros nos llega oficialmente la cantidad de infectados de 12.344, 127 recuperados y fallecidos 581. ¿Estas cifras son, digamos, reales? ¿Se duda de esto? ¿O cómo viene del oficialismo? Y mira, son datos oficiales, ¿no es cierto? Nadie puede saber exactamente. Aquí en San Pablo, por ejemplo, se habla que se entierran 30 personas por día que no aparecen en los registros, ¿cierto? Entonces, hay, digamos, una subida en los casos, pero no una subida violenta, digamos, como se esperaba, más allá de este impresentable presidente Bolsonaro que, digamos, disminuyó y él hace una campaña en contra de donde va el mundo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, así todo, no es tan, digamos, no es tan desastre lo que se está viviendo. ¿Y cómo hemos visto manifestaciones a favor de no tener una cuarentena? Digo, hay gente manifestándose ahí para que no se cumpla una cuarentena, para que no se haga una cuarentena total. Sí, pero esos son los que son más fanáticos que apoyan a Bolsonaro, ¿no es cierto? Claro. Pero mira, salió una encuesta casualmente hoy en la Folha de San Pablo, que es un diario más o menos creíble, y dice que el 75% apoya la cuarentena. Pero no, acá no se le llama cuarentena a eso de no poder salir de su casa, como en Argentina. No, la cuarentena se refiere a no estar en lugares con mucha gente, poder trabajar desde casa, no estar en grandes aglomeraciones, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, el 75% está a favor de eso, pero paralelamente hay más de un 60% que dice que no verían bien la renuncia del presidente. O sea que hay como una dicotomía en este tipo de encuestas. Claro. Y al no haber una cuarentena como la que hay acá en Argentina, ¿entonces la economía no se estaría viendo afectada? No, no, sí, se está viendo afectada y mucho. Inclusive se estima que puede llegar a caer un 5% este año porque, ya te digo, hay bares y restaurantes no están funcionando o no están funcionando a pleno, otro tipo de industrias tampoco están funcionando y muchos tienen que ver con el tema de las importaciones. Al recibir insumos del exterior que se han parado, digamos que la gran mayoría tuvo que parar porque no tiene materia prima para fabricar. Y eso es algo muy importante, ¿no es cierto? Entonces están viendo realmente cómo, más allá de lo que no está permitido, cómo sería volver al ritmo normal si en el mundo, digamos, no hay una solución también. Claro. ¿Y vos crees que si hubiera una cuarentena total, la gente que vive al día, me imagino que es mucha cantidad. ¿Vendrá alguna solución? Es difícil pensar que venga desde el gobierno algún tipo de solución a esa gente que están en negro, que hacen la changa. No, sí, mira, casualmente esta semana van a empezar a habilitar unos 600 reales, o más o menos unos $150 durante 3 meses, que esto le va a tocar a más o menos 25 millones de personas. O sea, todo lo que sea informal, lo que sea Sí. monotributista, se le va a dar durante 3 meses ese dinero para que puedan hacer algo, ¿no es cierto? Para que se mueva un poco la economía, porque como vos decís, hay gente que tiene que salir a la calle, tiene que salir a trabajar. De hecho, en los suburbios, en las barriadas, en la favela, la gente no para, ¿no es cierto? Digamos que el tema de la cuarentena es algo de clase media alta y ricos, que son los que se pueden quedar adentro de un departamento mirando el mar, ¿no es cierto? La Claro. gente común, los laburantes, los que tienen que salir a pelear el mango, eso siguen estando ahí y siguen intentando salir a trabajar. ¿Y el sistema de salud, o sea, cómo está funcionando? ¿Estaba preparado para esta pandemia? No, no, no, claro que no. De hecho, acá cerquita tengo el estadio Pacaembu, que se convirtió en un estadio, en un hospital de campaña, donde van a entrar algo así como 1.000 o 1.500 camas. También se va a hacer en el Sambódromo, en otros estadios de fútbol que se van a transformar en hospitales, inclusive en el complejo Maracaná, allá en Río de Janeiro, en el Parque de los Atletas. Todo se va a ir adecuando porque se estima que se viene, digamos, un pico a fin de este mes y también en el mes de mayo, ¿no es cierto? Claro, y hablamos con con gente en Ecuador y nos decían, por ejemplo, se están preparando para las muertes, no para prevenir. En el caso de Brasil, ¿cómo estamos? Obviamente a nadie le gusta hacer ese tipo de proyecciones, ¿no es cierto? Pero sí ya hay preparación en los cementerios, los helicópteros de las redes de televisión han visto que han incorporado, por ejemplo, 100 funcionarios o 200 funcionarios por cementerio extra para que vayan cavando las fosas, digamos. Eso es bastante crudo decirlo, pero es la realidad. O sea que realmente se preparan que acá va a haber una cantidad de personas fallecidas intensa, ¿no es cierto? Claro. Y Sí. se habló bastante se hablaba de que las fuerzas militares tomaran el poder interinamente porque no estaban de acuerdo como estaba tomando el tema de la pandemia Bolsonaro. ¿Qué hay de cierto en eso? No, no, eso es todo especulación, no, no, no, no tiene asidero porque simplemente el general Braga Neto, que es el jefe de una especie de ministro del Interior, fue nombrado por Bolsonaro. Y es verdad que tenga problemas en el mismo gabinete, que haya gente que está en contra, que haya generales de 5 estrellas que siempre estuvieron en contra de él, porque es una persona muy díscola, porque aparte es un capitán y un general, obviamente no le gusta ser mandado por alguien de rango inferior, pero por otro lado, la forma que tiene Bolsonaro de hablar, payasesca, maleducada, ridícula, no tiene nada que ver, digamos, con los clásicos milicos de acá de Brasil. Entonces, choca mucho, pero de ahí a él perder, digamos, el mando, hay mucho espacio. Sí está como disminuido, porque digamos que los gobernadores no le dan bola. Y ayer lo que pasó con el ministro de Salud, que él lo quiso echar, finalmente no lo consiguió, ¿no es cierto? Porque los militares del gabinete se le pusieron en contra y también los presidentes de la Cámara y del Senado le dijeron, mira, si vos haces eso, acá el Congreso no te vota más nada y cuidado porque podés correr el mismo, digamos, la misma suerte que le pasó a Dilma, ¿no es cierto? Claro. Con respecto a los insumos, ¿la gente consigue barbijo, gel alcohol? No, no, no, no. De hecho es difícil el tema del alcohol, el tema del alcohol en gel. Y el tema de los barbijos, bueno, estamos como ahí en Argentina, ahora hay una nueva indicación, primero parecía que no, pero hay una indicación de hacer barbijo con cualquier cosa, inclusive Claro. con un corpiño usado, con un pedazo de tela, ¿no es cierto? Con cualquier cosa. Es una indicación que están dando ahora que al principio no se tenía en cuenta. Esas son las novedades, digamos, porque el cargamento de barbijos que debía venir aquí fue, digamos, capturado por los Estados Unidos y no lo dejaron llegar. Claro. Sí, es algo raro, ¿no? Porque al principio decía que tales barbijos no servían, pero hay algunos que sí, pero se lo dejemos a los médicos. Y ahora es cuestión de ponernos cualquier cosa en la cara, porque ahora funciona todo. Es raro esto. Y todo es raro, y porque es algo que uno nunca vivió, ¿no es cierto? Claro. Habría que ver las grandes epidemias, la fiebre amarilla de la fin de allá del siglo XIX, acá en Río o en Buenos Aires, la gripe española y todo eso, pero digamos que este tipo de cosas no se vio en nuestra generación. Entonces, es como que tampoco nadie tiene una fórmula exacta, ¿no es cierto? Sí, es verdad que los barbijos hay que dejárselos a los profesionales, pero también decían que no era necesario, que era solamente para que la gente no contagie. Claro. Pero claro, si hay un montón de gente que no tiene síntomas, entonces lo normal sería que todo el mundo se tape la boca, porque vos por ahí lo tenés, estás hablando con alguien y podés contagiar. Eso Claro. es. Y si no Pero sabes ya que te lo digo, no tenés. hay nada exacto. Y con respecto a los tests, ¿hay tests ahí en Brasil como para hacer el análisis del coronavirus? Sí, se están haciendo a ritmo lento porque ya te digo, hay casos, pero dicen que dependiendo de los estados que van a ir, digamos, adecuándose y digamos que hay unos 30.000 en espera, ¿no es cierto? Está bien. Que les hicieron esto y todavía no se ven los resultados. Así como hay unas 300 personas que murieron y tampoco se sabe, no salieron los test. Todavía que esto podría incrementar a los 580 muertos, todavía no salió el número de hoy, va a salir en cualquier momento. Ahora, más o menos, en unos minutos nada más, deben aparecer la cantidad de fallecidos y los datos actualizados. Claro. Bueno, queríamos saber cómo estaban las cosas ahí en Brasil. Se ve, la verdad que escuchándote, cómo se distorsiona también mucho la información, ¿no? De que parecía que en un momento Bolsonaro caía y con lo que vos nos contás no es tan así. Y bueno, a uno no le deja de sorprender que todavía haya gente que haya gente, hay mucha gente apoyándolo, ¿no? Claro, Bolsonaro debe tener un 30 y, mira, hay un 34, 35% que dice que Bolsonaro está haciendo bien las cosas. Es un montón de gente, Sí. porque digamos que para la gente normal no está haciendo bien las cosas. Claro. Pero yo te digo, el núcleo duro acá de 35% que lo sigue apoyando, fanáticos religiosos, que lo bancan ante todo, que es realmente lamentable, porque si uno es más o menos consciente y entiende que puede haberlo votado a él, pero después reflexiona y ve que se equivocó, lo reconoce, pero acá no, acá tiene una base que no cae. O sea, siempre es ese 30, 35% que está ahí firme, pese a, diga todo lo que diga, porque seguramente lo que trasciende ahí es el 1% de las cosas que hace y dice. Es realmente un chico, ¿no es cierto? Un adolescente que está en la presidencia del país más grande de Latinoamérica. Qué bárbaro. Bueno, Marcelo, Claudio, te agradecemos esta comunicación. Cuídate mucho y bueno, suerte con Bolsonaro. No sé qué te puedo hacer. Una sana envidia de Alberto tenemos acá, así que Claro. Bueno, Bueno, muchas gracias y bueno, abrazo acá desde el programa para vos. hasta todos los momentos. Chau, chau. abrazo, seguimos en contacto.